Cierra tus ojos. Realiza tres respiraciones profundas y relaja tu cuerpo. Prepárate conscientemente y con determinación para hacer el ejercicio y liberar tus implantes. Repite lo siguiente. Acudo al Cristo para que calme mis miedos y desactive todos los mecanismos de control externo que pudiesen interferir con esta sanación. Pido a mi yo superior que cierre mi aura y que establezca un canal crístico para el propósito de mi sanación, para que solo fluyan hacia mí energías crísticas. No se puede dar ningún otro uso a este canal diferente al flujo de energías crísticas. Ahora imagina y visualiza energía violeta girando de izquierda a derecha alrededor de tu cuerpo y todo lo que te rodea. Esta energía rotativa continuará por una hora y media a lo largo del descanso si realizas este proceso justo antes de dormir. Repite lo siguiente. Llamo ahora al Arcángel Miguel para que selle completamente y proteja esta sagrada experiencia. Invoco a Seguridad Circular para que selle completamente y proteja y aumente el escudo de Miguel, y para que remueva todo lo que no sea de naturaleza crística que todavía exista dentro de este campo. Ahora invoco a los Maestros Ascendidos y a nuestros asistentes crísticos emplazados en las naves para que remuevan y disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y sus energías originarias, los parásitos, las armas espirituales y los dispositivos de limitación autoimpuestos, tanto los conocidos como los desconocidos. Una vez se haya realizado este proceso, pido la restauración total y la reparación de mi campo energético original, lleno de la energía crística dorada. Repite con firmeza: Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Para que esta sanación sea permanente, debemos cerrar las puertas que le dieron acceso en primera instancia. Ahora repite. Yo, el ser conocido como di tu nombre, en esta encarnación particular, en este momento revoco y renuncio a todos y cada uno de los juramentos, votos y lealtades que ya no sirvan a mi bien más elevado en esta vida. Las vidas pasadas, vidas simultáneas y vidas futuras en todas las dimensiones, marcos temporales y ubicaciones, o en cualquier otra parte en la mente de Dios. En este momento, yo ordeno a todas las entidades que estén apegadas a esos contratos, organizaciones y asociación, a las cuales ahora renuncio, que cesen y desistan, y que abandonen mi cuerpo energético, desde ahora para siempre, y de forma retroactiva hacia atrás, llevándose sus aparatos y dispositivos y energías originarias con ellas. Para asegurar este proceso, yo ahora invoco al Espíritu Santo para que sea testigo de la disolución de todos los contratos, dispositivos y energías originarias que no sirvan al Padre Madre Dios. Esto incluye todas las alianzas y seres que no tienen al Padre Madre Dios como Ser Supremo. Más aún, pido al Espíritu Santo sea testigo de la remoción completa de todos los contratos, dispositivos y energías originarias, tanto las conocidas como las desconocidas, que intenten oponerse a la voluntad del Padre Madre Dios. Declaro y proyecto esto hacia el futuro y hacia el pasado. Que así sea. Ahora consagro mi lealtad al Padre Madre Dios a través de los oficios del Cristo y dedico todo mi ser, mi yo físico, mental, emocional, espiritual y astral a la vibración crística de ahora en adelante y en forma retroactiva hacia atrás. Yo también dedico mi vida, mi trabajo, todo lo que pienso, digo y hago, y todas las cosas de mi ambiente que todavía me sirven, a la vibración crística. Yo me dedico a mi propia maestría y al camino de la ascensión, tanto para el planeta como para mí. Habiendo declarado todo esto, yo ahora autorizo al Cristo y a mi propio yo superior para que hagan los cambios en mi vida, para que dé cabida a esta nueva dedicación. Y le pido al Espíritu Santo que sea testigo de esto también. Y ahora declaro esto ante las llamas femenina y masculina de Dios, que así sea escrito en el libro de la vida, que así sea. Gracias, Dios. Ahora, prepárate para sanar y perdonar colectivamente a todos aquellos aspectos de ti que hicieron los pactos, y a todos aquellos que participaron en tu limitación de cualquier manera. No dejes de incluir en esta oración de perdón a todos los que necesites perdonar conscientemente, así como a aquellos que no conoces. Repite lo siguiente: al universo y a la totalidad de la mente de Dios y a todos los seres en ellos, a todos los lugares en los cuales he estado, a todas las experiencias en las cuales he participado, a todos los seres que necesitan de esta sanación, sean conocidos por mí o no. Sano y perdono todo lo que nos ate. Acudo al Espíritu Santo, al Señor Metatrón, al Señor Maitreya, a Saint Germain, para que asistan y sean testigos de esta sanación. Mis bien amados, los perdono por todo lo que necesite ser perdonado entre ustedes y yo. Les pido que me perdonen por todo lo que necesite ser perdonado entre ustedes y yo. Más importante aún, me perdono a mí mismo por todo lo que necesite ser perdonado. Ahora hemos sido colectivamente sanados y perdonados. Sanados y perdonados. Sanados y perdonados. Ahora somos elevados a nuestros yoes crísticos. Somos llenados y rodeados con el amor crístico dorado. Somos llenados y rodeados con la luz crística dorada. Somos libres de todas las vibraciones de miedo, dolor e ira de la tercera y cuarta dimensión. Todas las ataduras y cuerdas psíquicas unidas a estas entidades, dispositivos implantados, contratos o energías originarias, son ahora liberadas y sanadas. Yo pido a Saint Germain que transmute y recalifique con la llama violeta todas las energías que me fueron arrebatadas y que me las devuelva en su estado purificado. Una vez que estas energías han retornado a mí, pido que los canales a través de los cuales mi energía salió sean disueltos completamente. Pido al Señor Metatrón que nos libere a todos de las cadenas de la dualidad. Y pido que el sello de la oficina de Cristo me sea impuesto. Pido al Espíritu Santo que sea testigo de que esto se realice. Que así sea. pido ahora al Cristo que esté conmigo y que sane mis heridas y cicatrices. También pido al Arcángel Miguel que me marque con su sello para que yo pueda estar protegido para siempre de las influencias que evitan que yo cumpla la voluntad de nuestro Creador. Que así sea. Doy gracias a Dios, a los Maestros Ascendidos, al Comando Astar, a los ángeles y arcángeles, y a todos los que han participado en esta sanación y elevación continua de mi ser. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Ahora, no te muevas durante una hora y media. Descansa en los brazos del Radiante, mientras que los cirujanos etéricos del Comando Astar eliminan completamente los implantes negativos. Puede que desees dormir, descansando en la seguridad de que estás en el camino hacia la ascensión y que nadie puede interferir con el logro de tu maestría.